Doña persigue las sombras, Doña no sabe qué son. Serán las ramas de un viejo sauce o una paloma azul. Doña lo intenta y lo intenta, pero no puede atrapar ni a los gorriones ni a los aviones que vuelan su jardín. Si las atrapo algún día, pensaba Doña una vez, las voy a convertir en pez, las voy a convertir. Pero los días nublados, todo se tiñe de gris. Se queda sola, duerme en su cucha, no tiene a quien correr. Se queda sola, duerme en su cucha, no tiene a quien correr. Esos son días tranquilos que sirven para soñar. En las mañanas que son soleadas, todo por descubrir. Doña persigue las sombras, Doña persigue las sombras.